NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos: Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Muestras de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a gente que nos alcance a escuchar a este espacio de noticias. Estamos dando ya inicio a una edición más de el noticiero Noticias de Abajo de los Libres, una producción radiofónica que pues se trata de compilar cada cierto tiempo las noticias que se van produciendo abajo, no en los medios de paga, no en los medios mentirosos del mal gobierno, sino en las comunidades, en las organizaciones y en los medios libres, en estas alternativas de comunicación contra el poder. Y bueno, pues en este sentido les damos la bienvenida a esta nueva edición de hoy, lunes 13 de junio del 2016. Pues estábamos en esta edición de los lunes, nos tocó nuevamente fin de semana sumamente movido, agitado, y bueno, pues el mundo está patas arriba, como dijera Galeano. México está en una crisis realmente muy fuerte, pero parece que no es solo este lugar. Está Colombia, está Francia, están muchos otros lugares donde también pues las luchas están recrudeciéndose. Si bien es bueno que salga mucha la gente a la calle a protestar por sus derechos, también habla de una situación muy difícil el que tengamos que salir siempre a la calle para estar demandando algo que debería de caernos como por mera justicia e igualdad. Pero bueno, pues sean bienvenidos y vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy en este noticiero. Pues ya estamos aquí en su noticiero, Noticias de Abajo, y tenemos pues la siguiente información preparada para todos ustedes, y esto es de la columna mañanera. Tenemos el reporte del fin de semana de la huelga magisterial en México. Tenemos que, bueno, pues desde el viernes hubo una fuerte represión en Tabasco, a los maestros los reprimieron y hubo heridos, se hablaba de muertos, pero bueno, al parecer hay algunos maestros muy, muy gravemente heridos. Tenemos también desalojo y cárcel a maestros en Oaxaca. Esto fue el sábado, en la noche, donde hubo una pues el desalojo de los maestros allá en el IEPO y la detención de Rubén Núñez, el dirigente de la sección 22 de Magisterio allá en Oaxaca. Tenemos en Chiapas, llegan miles de policías federales más Mientras tanto, se siguen sumando contingentes en Colima, Guanajuato, Baja California, Puebla y otros. Y bueno, tenemos esta información, tenemos audios de las conferencias de prensa y el plan de acción de este fin de semana, de esta semana. Tenemos en las notas del Rompiendo Fronteras, llamamiento a internacionalizar la lucha del pueblo francés. Esto es el movimiento este de la Nuit de Boit, o la noche de pie, donde los hay en Francia, muchos sectores de la ciudad están realizando una muy fuerte, bueno, pues, llamamiento a extender su lucha. Tenemos desde Honduras, movilizar el 25 de junio por Berta Cáceres. Tenemos un audio del Achotal. Tenemos Francia en paro. Artistas, ferroviarios y basureros anuncian gran protesta para el 14 de junio. Y tenemos desde Venezuela a Raúl Civechi, la nueva Venezuela. Tenemos también en Colombia, cumbre agraria y gobierno trazan camino de negociación. Esto es por la minga que les hemos estado informando hace más de una semana, que está llevándose a cabo también esta protesta en Colombia, de este sector campesino en Colombia. Y bueno, pues parece que hay un avance. Y bueno, tenemos en las noticias nacionales, tenemos actualización de la situación de Jorge Emilio George, el George. Bueno, esto es porque, pues bueno, nuestro compañero allá del Ocupache, pues, que fue detenido en febrero, pues ha seguido teniendo hostigamientos, ha seguido sufriendo hostigamientos y bueno, tiene una amenaza de que le han vuelto a activar, por decirlo así, sus las acusaciones que le imputan. Bueno, pues vamos a tener esa información en unos momentos. Tenemos en Coyotepec, Estado de México, continúa la defensa del agua contra la municipalización. Tenemos en Puebla, huelga de hambre pone en riesgo de salud a una joven. Esto es una joven que está en huelga, están en un paro también en un campamento en Puebla, fuera de una escuela, pidiendo pues más matrícula. Y pues esta chica que está haciendo una huelga de hambre, pues ha tenido consecuencias, ¿no? Ha tenido secuelas. Vamos a tener la información. Tenemos desde Chiapas, pueblo chiapaneco con tradiciones se solidariza con sus maestros. Esto es una marcha que hubo ahí en Chiapa de Corzo, en donde, pues bueno, fue una muestra también de las tradiciones de esta región de Chiapas. Tenemos también desde Chiapas el reporte dirigido de Tila del 12 de junio. Bueno, pues este es el informe que hacen desde su municipio autónomo. Tenemos desde la ciudad Monstruo, vecinos de Michuca defienden bosque de la construcción de un estadio de béisbol. Bueno, tenemos también esta información de aquí, de la ciudad. Y tenemos en la columna caminera, segundo encuentro, construimos la justicia desde los pueblos, Antonio Vivar Díaz. Esto es la clausura de este evento y que se llevó a cabo en Guerrero, en Tlapa, este pueblo de Tlapa, donde es nuestro compañero que, bueno, hace ya casi un año que fue asesinado, ¿no? Allá en Chiapas, en Guerrero, en Tlapa. Y bueno, y esto es lo que tenemos para el día de hoy, algunas invitaciones también, que bueno, en este momento se las vamos a pasar. Vamos a continuar aquí en la programación. Y bueno, pues vamos, eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Vámonos un poquito de música y regresamos con ustedes. Mandamos a todos nuestros compañeros de Juchitán, Jaca, allá en el Istmo de Tehuantepec, quienes nos están retransmitiendo allá con nuestros camaradas oaxaqueños que están en pie de lucha. Les mandamos nuestro saludo y nuestra solidaridad en estos momentos, pues de en que el pueblo está saliendo a las calles a demandar justicia nuevamente por sus manos. Y Oaxaca, pues nuevamente, ¿no? Esta semana se cumplen, de hecho, 10 años de la insurrección popular 2006 y, pues, lamentablemente parece que la historia se repite en el caso del mal gobierno que no ceja en su empeño de seguir golpeteando al movimiento social. Y vamos a ponerles una rolita. Esto fue grabado acá en el Laboratorio Popular de Medios Libres. Son los dos errores en el sistema y la canción se llama Es Semilla. Y bueno, pues va dedicado para toda la gente que resiste que está luchando por la defensa de la tierra. Y bueno, pues atentos, ya que el día, toda esta semana van a haber muchas movilizaciones en México y pues vamos a tener que estar atentos, comunicándonos, organizándonos. Y nos dicen nuestros compañeros de Juchitán que en Juchitán está tomada la carretera panamericana desde ayer a las 10 de la mañana en apoyo a la sección 22 de los maestros de Oaxaca y del país. Así que bueno, pues no nos es de extrañar la solidaridad y hermandad con la que se mueven los pueblos de Oaxaca, y bueno, pues aquí lo vemos más nítidamente en estas muestras de solidaridad y apoyo que tiene el pueblo oaxaqueño hacia sus maestros. Y bueno, pues vámonos con este tema musical, esperemos que sea de su agrado y ya regresamos para entrar de lleno a las noticias, noticias de abajo para libres. Vámonos con esta rolita y regresamos. Una, ayuda a semilla. Chinapa es semilla, siembra. Xochicauta es semilla, siembra. Tengo es semilla, siembra. Curicuta es semilla, siembra. Tlanisco mi, siembra. Huichicilapan es semilla, siembra. Postula es semilla, siembra. Ciudad Juárez es semilla, siembra. Es un espacio verde, es lo mejor que tiene. Es todo aquello que de su tierra crece. El que lo merece, es el que algo le ofrece. Ponga atención, medite, haga conciencia, piense. Entiende, son decense, de natural esense. Política de muerte, a mi pueblo no convence. El Babilón detente, es combatente. Contra mi moda, su gente. Chinapa es semilla, siembrala. Xochipau semilla, siembrala. Atengo es semilla, siembrala. Huitzilapan es semilla, siembrala. La sangre de mis ancestros derramada sobre el cielo. Más de 500 años que continúa el duelo. La lucha por la vida, la dignidad y autonomía de nuestros pueblos. No queremos sus megaproyectos. Son el despojo de nuestros territorios. No solo es Xochicuautla, es Atenco, es Wirikuta, es todo el mapa. No solo es el saqueo, es el sistema de desaparece, viola y mata. 2 de octubre no se olvida. Ayotzinapa ya que hay en la memoria colectiva. El gobierno es el culpable. No nos tragamos sus mentiras. Ayotzinapa es semilla, siembrala. Xochicuautla es semilla, siembra. Atem semilla, siembrala. Wirikutilla, siembra. Perdar por todo el mundo muy vacío. Volando en nube libre, no solo eso. Mi territorio es sin, es el espacio. Frontera tras fronteras. Con progreso y por muy poco si exportan en exceso. En aclive es el comercio y vales para usar. Soy pueblo en el desierto, bar es lo de menos. El problema es el gobierno. Un mundo dividido es como un cuerpo cortado. Libertad del individuo contra la ley del estado. Estado de ignorancia, estado de ignorado. Estado con descaro que el sistema ha implantado. Manera la tierra se une al grito de guerra. A reverencia a la vida, no a un escudo bandera. Si mi casa es tu casa, no habrá un muro barrera. Que no paren la idea de la unión verdadera. Que se queme monería la extranjera, que sante los colas negras, fuerte la historia por toda frontera, sube cuando la hierba se prenda, porque la sangre que corre los colores, uniones de razas, porque la unión no es de clases, que la unión es la acción, porque la unión no es de frases, porque no uno países, porque yo uno especies, revolución una sola, con una sola razón, revolución una sola, en una sola nación, unitar es la fuerza, método insurrección, el objetivo está claro, es repatriación, Ayotzinapa es semilla, siembrala, Xochicuautla ella siembra, tengo siembrala, cuida ella, tengo siembrala, echa es semilla, siembrala, tú eres una semilla, siembrala, el amor es una semilla, siembrala, underground de la montaña. Gracias, anda. Okay. Integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Estamos el día de hoy ante ustedes, pero principalmente denunciando al pueblo de México y todo el mundo, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

y bueno, pues en medio de una lucha política, de una lucha sindical, es obviamente que es una cuestión política, es prisión política lo que le están haciendo a los dirigentes sindicales. Y esto nos recuerda, ¿no?, las pláticas que nos daban la gente que le tocó vivir el 68 o los 50, pues cuando se encarcelaba a los dirigentes sindicales, a médicos, a ferrocarrileros, ¿no? Esta imagen del 68 con Demetrio Vallejo, pues hoy nos hace algo similar, ahora tener que estar demandando la libertad de presos políticos una y otra vez, y ahora muy insistentemente de compañeros sindicalistas, gente que está luchando por el derecho a la dignidad de los trabajadores, trabajadores de la educación como son ellos, y también a los derechos del pueblo. Ayer me gustó mucho un cartel que vi que hacía el llamado a los padres de familia, decía, la lucha no solo es de los maestros, de hecho, pues sí les corresponde a ellos, pero en gran medida les correspondería a los padres de familia estar luchando por la educación de sus hijos, no solamente a los maestros. Así que cuando una mamá, un papá les diga que están de flojos porque están en el paro, en el mitin, en la marcha, díganles que qué vergüenza más bien que ellos no estén sumándose a la movilización por la defensa de la educación de sus hijos. Y bueno, pues vamos con un poquito más. La semana estuvo agresiva, muy agresiva. El viernes, después de hubo la marcha del 10 de junio, se movieron en todo el país. Aquí en la Ciudad de México, pues se recordó al lado de la movilización estudiantil que hubo aquí en la ciudad, y participaron los maestros de la coordinadora. Tranquilo, pero en la noche nos enteramos de la agresión que sufrieron los compañeros de Tabasco, compañeros también integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que fueron brutalmente golpeados allá en Tabasco. También al finalizar la movilización del 10 de junio y las movilizaciones en torno a esta lucha en contra de la mal llamada reforma educativa, que es una reforma laboral, que es una reforma neoliberal, deje que sea educativa o no, es neoliberal, es privatizadora, es de las que le quitan todo al pueblo, y por eso esas reformas son lesivas. Y bueno, pues les digo, el pasado 10 de junio allá en Villahermosa, muy cerca de Villahermosa, pues fueron golpeados padres de familia, docentes que se manifestaban en contra de la reforma educativa, y hasta los propios reporteros que intentaron llegar a cubrir fueron golpeados por la policía, que bueno, pues no tiene ya empacho en cómo lanza estas represiones una y otra vez en el pueblo mexicano. Y bueno, a esto se suma después este encarcelamiento del secretario de organización de la sección 22 el día sábado. Y bueno, también ese día hay una movilización el día 11 de junio a las 9 de la mañana. Se llama una movilización central acá en la Ciudad de México, que parte del antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado, hacia Los Pinos. Fueron nuevamente a demandar diálogo, nuevamente les dieron pues atole con el dedo, ¿no? Una trampa, nuevamente los recibieron funcionarios menores, gente que no tiene la capacidad de resolver el conflicto. Es vergonzoso, es humillante, porque a casi ya 30 días de huelga, después de más de 2 años de lucha contra la reforma, es ofensivo que el gobierno diga que no sabe por qué estás luchando, que apenas te abre una mesa para recibirte papeles. Imagínese usted al movimiento magisterial que ha sacado a cientos de miles de personas a las calles en todo el país. El gobierno no tiene tiempo de recibirlos y apenas les manda funcionarios menores. Y bueno, pues los maestros, al verse pues en esta humillación que les quería preparar el gobierno, decidieron levantarse de la mesa, salirse y retirarse de ese intento de diálogo, negociación. Y por la noche el gobierno al otro día decide entonces secuestrar a la dirigencia magisterial oaxaqueña, decide también congelar cuentas bancarias en Chiapas, decide una y otra vez la amenaza, el hostigamiento, el acoso, Nuño tuvo que parar, que diario iba a estar corriendo miles de maestros. Ya la cifra no la ha hecho pública. Ha seguido con la amenaza, pero no ha podido sostenerla porque los estados se están levantando. Si en un primer momento Chiapas llamó la atención, volteó, nos hizo voltear la vista a cómo se estaba dando una insurrección como la que pasó en Oaxaca en 2006, pues a ello se sumó Oaxaca también, se está sumando Michoacán, se está sumando Tabasco, se está sumando Guerrero, muy significativamente, y ahora acompañados ya por las comunidades y los pueblos, las organizaciones, que son esencialmente los padres de familia, que bueno, pues están solidarizándose con el movimiento docente. También en Jalisco, ahí se cumplen 57 días de plantón permanente, allá en Jalisco también, pues el movimiento magisterial también tiene este plantón allá. Y bueno, pues no solo en Jalisco, ¿no?, sino en todas las ciudades, como comentaban. Y pues sí, está fuerte también la movilización en diferentes estados. También esta semana se tienen pues planeadas diferentes actividades. Y pues sí, efectivamente es una lucha de toda la sociedad, porque bueno, pues se está en contra de una de un sistema neoliberal, de una reforma neoliberal, pues que busca el despojo también de los conocimientos, de la educación, de los mismos maestros, afectando pues sus condiciones laborales y pues sí, así de toda la sociedad. Bueno, pues vamos a escuchar otro fragmento de las conferencias de prensa que hubo el día de ayer en varias partes del país, pues denunciando la situación que se está viviendo en Oaxaca. Vamos a escuchar ahora parte de la conferencia de prensa que se dio en Oaxaca. Y parece que esta reforma no es posible sin la participación de todos los que estamos involucrados. Hacemos el llamado a las organizaciones sociales, civiles y sindicatos, para que de manera ordenada y pacífica estemos manifestando nuestra inconformidad. Hoy piensan ellos que le pegaron la cabeza de la sección 22. Sin embargo, sepan todos que en la sección 22, un golpe que le quieran dar, se pone de frente con el pecho erguido y la mirada de frente, les dice que no vamos a renunciar nuestra lucha. Y nuestro comandante, nuestro secretario general, compañero Ginés, desde donde te encuentres, sepan que aquí en Oaxaca estamos firmes con este movimiento. Bueno, esto es parte de lo que escuchamos. Vamos a ver si podemos también recobrar el discurso de nuestros compañeros también, padres de familia, que se sumaron a esta conferencia de prensa y quienes también pues dejaron clara su postura al gobierno, a todos los gobiernos, ¿no? Aquí hay que aclarar, pues ha sido indignante la forma en cómo Gabino Cue, el gobernador, supuesto gobernador del estado de Oaxaca, pues primero traiciona la voluntad popular, que bueno, pues mucho el voto de castigo hacia Ulises Ruiz, pues fue en beneficio de este personaje de Gabino Cue, que tristemente terminó traicionando pues la necesidad de justicia del pueblo oaxaqueño. Y bueno, pues vamos a estar atentos, denunciando. El día sábado se desaloja el IEPO, que es como la Secretaría de Educación Pública, pero del estado de Oaxaca. se desaloja con de una manera súper violenta. Los invitamos a que busquen los videos en las redes sociales. No llegan a decir que se retiren, no hay nada de negociación, diálogo de por medio. Simplemente es gases lacrimógenos, bombas contra nuestros compañeros para correrlos, golpearlos. De ahí nuestros compañeros se tienen que reagrupar en el Zócalo de Oaxaca y nuevamente se sintió el espíritu, el alma de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca rondando esa noche por Oaxaca, levantando barricadas, levantando el fuego y llamando a la solidaridad con sus maestros. Vamos a ver si ya tenemos el audio. De derechos humanos, tanto. Bueno, ahorita en lo que viene el audio, les comentamos también que en Sinaloa, bueno, a los compañeros presos, que son varios, los llevan al penal de Hermosillo, Sonora. Sin embargo, pues allá también hay magisterio, y dicen Asamblea Magisterial de Sonora presente en el Ceferezo 11 de Hermosillo, Sonora. Entonces, pues, así como bueno, se da esta dura represión a estos compañeros dirigentes sindicales que están, pues, siendo criminalizados, y es bastante, pues, grave y muy indignante que, pues, se criminalice a estos profesores, a estos luchadores sociales que, pues, al contrario, ¿no? O sea, deberían de estar, pues siendo reconocidos por esta lucha. Al contrario, pues, el reconocimiento que les da el gobierno es la cárcel, la tortura, los golpes. Y, bueno, pues, estos compañeros que están siendo criminalizados, esta dura y esta, pues, terrible campaña también de los medios de desinformación y del gobierno, que desprestigian el movimiento magisterial, desprestigian pues a los maestros, ¿no? Pues criminalizándolos, ¿no? Los acusan según de lavado de dinero, cuando pues obviamente que es para detener y para golpear el movimiento, ¿no? Entonces, pues es el engaño también, la mentira, la criminalización, la persecución que está haciendo el gobierno mexicano contra los maestros. Y bueno, pues también allá en Sonora, pues se movilizaron, y ahí también hay unas imágenes que las compartimos acá en el muro de noticias, donde podemos ver unas fotos de la Asamblea Magisterial de Sonora haciendo acto de presencia en el Ceferezo de Hermosillo el día de ayer, exigiendo la libertad de los presos y exigiendo pues la digna lucha de los profesores, ¿no? De abajo la reforma. Y bueno, pues sí, sin duda el gobierno le está apostando a la desmemoria, al individualismo, a que nadie haga nada por el otro, pero es como no tener memoria histórica de que el corazón del pueblo mexicano pues sigue siendo hermano, y pues ante una injusticia muchos corazones se suman a solidarizarse, y creo que eso es lo que está pasando últimamente con el conflicto magisterial. Cada vez más gente se está sumando a decididamente salir a apoyar a los maestros, y eso es a lo que también estamos invitando desde este noticiero, porque requieren esta solidaridad, porque su causa es justa, se ha demostrado en todas las entidades donde han estado manifestándose, no solo en Sonora, también ha sido en Durango, donde hay movilizaciones, están llamando una movilización para el próximo 14 de junio, también están nuestros compañeros de Colima, que el pasado sábado también salieron a las calles a marchar, los maestros del estado de Colima. En Guanajuato también están muy movidísimos los maestros guanajuatenses. En Nuevo León también están. Bueno, que sí, bueno, Nuevo León. Y en fin, la movilización se ha incrementado, y eso es para bien. Y bueno, nos informa también un compañero, dice, en estos momentos está sucediendo un mitin de protesta frente a la PGR de Reforma por parte de los maestros de la CENTE para exigir la liberación inmediata de los compañeros presos políticos de la sección 22. Acaba de entrar una comisión de maestros a la PGR, entonces ahorita la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en estos momentos está entrando en comisión, están manifestándose frente a la PGR aquí en la avenida Reforma, en la colonia Cuauhtémoc, y bueno, pues ahí vamos a ver si ahorita podemos contactar a algún compañero para hacer el enlace de lo que está pasando. El día de hoy estaba citado dentro de su plan de acción el hacer una cadena humana, y bueno, pues uno de los acuerdos que también llegaron este pasado fin de semana fue en movilizarse masivamente a la Ciudad de México, contingentes de todos los estados, para hacer presión y exigir la libertad de los presos políticos y la cancelación de la reforma punitiva, mal llamada educativa. Y bueno, pues vamos a estar atentos. También pues han habido cartas de solidaridad y apoyo en la UNAM. El día de hoy estudiantes y docentes y exalumnos del Colegio de Posgrado, Colegio y Posgrado de Pedagogía de la UNAM, publicaron una carta en rechazo al acoso y campaña de desprestigio que están viviendo las profesores y profesores democráticos de México. Entonces, pues estos compañeros allá en la UNAM hicieron una protesta también, una carta y unas pancartas allá en la universidad, en protesta en solidaridad con estos maestros que están siendo pues acosados y encarcelados. Bueno, pues vamos a escuchar el audio de la conferencia de prensa de Oaxaca y regresamos ya para cerrar esta columna. Obedeciendo el mandato federal, está mandando policías en nuestras escuelas con la intención de intimidar a los padres de familia y a nuestros compañeros. Por eso decimos con claridad que esto no solamente obedece al mandato de un gobierno federal, sino también tiene que ver con la obediencia, la sumisión de un gobierno que tenemos en México, que obedece mandatos de organismos internacionales, que obedece mandatos de empresarios como es Mexicanos Primero, y que ellos buscan acabar con la educación pública. Pero sepan todos que aquí estamos, la sección 22, aquí estamos los trabajadores de la educación, conscientes que tenemos una obligación moral con nuestro pueblo, y eso no lo vamos a traicionar. ¡Duro, compañero! ¡Duro! Por eso, ante todos los organismos que mencionamos, pedimos que también se estén expresando para que cese el hostigamiento y la persecución hacia los trabajadores de la educación del país, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y en específico a nuestra heroica sección 22. Decirles que a pesar de las detenciones, este movimiento no se doblega. Este movimiento es inteligente y tiene experiencia en sus más de 36 años de trayectoria. Y hoy vamos a demostrarlo, porque con toda claridad, este movimiento jamás ha sido de líderes. Que lo sepan todos, que este movimiento es de conciencia, y todos los que ven en las calles tienen esa convicción de defender la educación pública. Es de conciencia, no lo va a parar nadie. Así se lleven a todos los dirigentes, porque sabemos que nuestras bases son conscientes que esto no está solamente en juego el trabajo de los trabajadores de la educación, sino más bien nuestro país entero y el derecho que le corresponde a nuestros niños, el interés superior de la niñez de recibir educación, así sea un solo alumno, allí debe haber un maestro. Por eso aquí tajantemente decimos que esta reforma no es posible sin la participación de todos los que estamos involucrados. Hacemos el llamado a las organizaciones sociales, civiles y sindicatos para que de manera ordenada y pacífica estemos manifestando nuestra inconformidad. Hoy piensan ellos que le pegaron en la cabeza de la sección 22. Sin embargo, sepan todos que la sección 22, un golpe que le quieran dar, se pone de frente con el pecho erguido y la mirada de frente, les dice. Bueno, pues continuamos aquí en el noticiero. Insistimos, es solo un fragmento de lo que el día de ayer se dio, las conferencias de prensa, tanto en Chiapas como en Oaxaca y también acá en la Ciudad de México. Y bueno, parece que ya en un ratito vamos a tener un enlace con nuestros compañeros que están frente a la PGR. Y bueno, pues solo insistir al llamado de solidaridad. Hay muchas movilizaciones esta semana, pues en la medida de nuestras posibilidades difundirlas, sumarnos a ellas y bueno, pues estar atentos a lo que transcurra. Y bueno, pues vamos a leer un poco las actividades para el día lunes 13 de julio. Nos dicen, en Oaxaca, bloqueos carreteros en los 37 sectores sindicales en todo el estado, priorizar la organización de los padres de familia. El magisterio movilizado en la ciudad de Oaxaca efectuará dos bloqueos en Hacienda Blanca, Cañada Mixteca y Tuxtepec, crucero del aeropuerto, y también la instalación de barricadas el lunes 13 de junio por la noche hasta el amanecer el 14 de junio. Así que, pues si quieren irse a pasar el 14 de junio, que ya es mañanita, ¿va? Pues, para aquellos que se la van a pasar en Oaxaca, una muy buena forma de recordar los 10 años de la APO, pues levantando unas barricadas en la noche, seguro estará bastante bueno. Y bueno, pues las actividades para el día 14 de junio, acordonamiento del Yepo con las regiones de la costa, Istmo y Sierra, y la megamarcha a las 8 horas saliendo del Monumento a Juárez, mitin en el Yepo. Y bueno, pues ahí está esta invitación que también nos está haciendo los compañeros de Medios Libres que andan allá en las movilizaciones, en la actividad y en la solidaridad con la lucha de los maestros. Y bueno, pues parece que vamos a un corte musical y regresamos con ustedes para continuar ya con las noticias internacionales. Así que los invitamos a todos a que se queden con nosotros aquí en Noticias de Abajo, a que se sumen. Bueno, ya se nos olvidó un poquito la máquina, esperemos que regrese rápido para que nos dé la canción que les hemos preparado para todos ustedes. Pero bueno, ya sabe que luego las computadoras no son todo lo que quisiéramos que fueran, aunque sí, sin duda nos dan mucho. A ver. Bueno, pues mientras la computadora se anima, vamos a, bueno, hay una nota también de en este mismo tema de la solidaridad con los maestros. El pueblo chiapaneco, con sus tradiciones, se volcó a las calles para exigir paz y solidarizarse con los maestros. Y esto fue allá en Chiapa de Corzo, en donde pues se convocó a manifestar la cultura de la paz y las raíces chiapanecas, a lo cual llegaron miles de mujeres y hombres de 20 municipios de la región. Con atuendos y trajes propios de su cultura, salieron a las calles a apoyar a sus maestros, en la llamada Marcha Cultural, donde decenas de miles de personas, y piden que la Policía Federal salga de Chiapas y que cese la constante represión a los maestros. No somos delincuentes, somos maestros que defendemos la educación, somos pueblo que trabaja y vive al... No entendemos por qué era tan peor que criminales, comentó un profesor. Y pues así ocurrió esta marcha cultural, en donde pues allá en Chiapa de Corzo, en el patrón de los parachicos, se pidió que todos vistieran de blanco o sacaran sus atuendos para salir a apoyarlas. Y bueno, pues se ven unas imágenes muy muy interesantes, muy bonitas, en donde pues hay un ambiente muy festivo y sobre todo pues como de mucha raíz, ¿no? La idea de los chiapanecos de salir con pues a reivindicar su cultura es pues algo muy grato, ¿no? Es una manera en donde, bueno, de todas maneras que hay de manifestarse, pues manifestarse con esta identidad, con esta riqueza que en los pueblos, pues es algo que siempre nos alegra, ¿no? Y además, bueno, pues saber que la lucha de los maestros, pues es también una lucha que convoca a este tipo de expresiones, este tipo de actividades, ¿no? Como ir a solidarizarse con toda esa cultura, con toda esa fuerza de la identidad, de su propia y reivindicación, pues es muy, pues muy gratificante. Ay, ya. Bueno, parece que ya tenemos la canción y es el himno del magisterio, que también, bueno, viene desde pues también la insurgencia civil allá en Chile en los 70s con Allende, la canción de Venceremos, una canción que popularizó mucho Inti Illimani y Víctor Jara, y que los maestros la han retomado como su himno. Y bueno, pues vamos a ver ahorita cómo nos ponemos allá en contacto con la PGR, que ya estamos ya casi listos para hacer ese enlace. Mientras tanto, vámonos con esta canción. Esta huelga nacional magisterial, con el propósito de denunciar Bueno, insistimos que luego la maquinita no es tan rápida como quisiéramos, pero ahí va. Que vendrá de lucha, el pueblo va a triunfar, será ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección, viendo fronteras. Y bueno, tenemos bastante información también para todos ustedes. Y esta información es de la página Nuit Voit, The Boat. Bueno, yo no sé pronunciarlo, pero bueno, pues la noche de pie en francés. Y es un llamamiento a internacionalizar la lucha del pueblo francés. La reforma laboral en Francia forma parte de un proceso de precarización de las condiciones laborales y los derechos del conjunto de los trabajadores, llevado a cabo tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Las medidas de austeridad impuestas a Grecia, la ley del trabajo en Italia, la ley de Peter en Bélgica o la reforma laboral que ya provoca la precarización del empleo en España. Son solo algunos de los ejemplos de las medidas de austeridad que incluyen, entre otras, la reducción en la cobertura de seguridad social o el derecho al paro. Estas medidas se están volviendo cotidianas en Europa, a pesar de que el rechazo a las mismas sea masivo. Para fortalecer la movilización en Francia, organicemos una convergencia transnacional. El gobierno francés es uno de los motores de la liberación del núcleo de la Unión Europea, los países francófonos y la Organización Mundial de Comercio. Nuestro país se apropia de las riquezas de numerosos países, provoca golpes de Estado, multiplica su presencia militar y bombardea. Pero tal y como se escenificó mediante la ocupación de Boyore en París, los intereses franceses no son los intereses de la población que habita en Francia, sino los intereses de una élite neoliberal, amparada por el Estado y todas sus instituciones, como bien demuestra la represión judicial y policial. La población se debe a sí misma el autoorganizarse de forma autónoma y movilizarse masivamente para recuperar sus derechos. Hoy día en Francia las personas trabajadoras son atacadas y sometidas a una competencia cada vez más voraz, al igual que en otros tantos lugares. Tenemos la necesidad de revertir esta espiral mediante la conquista de derechos sociales por todo el mundo. Deseamos hacer un llamamiento a todos los movimientos europeos que luchan contra las medidas de austeridad de las élites neoliberales, para conformar un frente unido de resistencia compuesto por activistas de todas las nacionalidades y orígenes que viven tanto en Francia como en Alemania, en el Reino Unido, en Bélgica, en Italia, en Suecia, en Polonia, en España y en otros tantos lugares. Queremos que la lucha contra esta ley se convierta en símbolo del ascenso de los colectivos autoorganizados, de los bloqueos al sistema y de su reapropiación por la ciudadanía. Hacemos un llamamiento a coordinarnos y trabajar juntas y establecer nuestras prioridades. Mientras el gobierno criminaliza a los manifestantes, los sindicatos o las asambleas, miles de activistas están en camino, trabajadoras autónomas, miembros de asociaciones y militantes de izquierda provenientes de toda Europa. Os invitamos a esta batalla contra la Loi Travail, todo lo que representa un cambio a nivel internacional, participando en el encuentro que se realizará con el objetivo de trabajar en una coordinación nacional e internacional el fin de semana en 11 y 12 de junio. Bueno, ya pasó. El grupo internacional que irá a la cabecera de las manifestaciones convocadas por los sindicatos franceses y las distintas Nuit de Boit el 14 de junio. Las distintas convocatorias que se realizarán por todo el planeta en solidaridad con las personas trabajadoras francesas y así presionar al gobierno galo en embajadas, consulados, sedes de multinacionales francesas. Construyamos un modelo de sociedad alternativo a escala internacional. Extendamos las acciones para conseguir el bloqueo de la economía. Construyamos una huelga transnacional que agrupe a toda la sociedad. Ganemos esta batalla y preparémonos para una ofensiva global. Bueno, pues esta nota la pueden encontrar aquí en esta página que se llama Nuit de Boat, así, nuitdeboat.fr. Y bueno, pues así es como allá en Francia pues continúan con esta movilización y esta huelga nacional. Bueno, esta huelga general. Vámonos a otra información. Bueno, pues vamos a continuar. Y ahora vamos a Honduras, donde, bueno, pues se está convocando por parte de la COPIN. La COPIN es la organización a la cual participaba la compañera Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Y bueno, pues ellos están convocando a una jornada global, a una acción global el próximo 15 de junio para exigir justicia para Berta. Y pues van a haber manifestaciones en todas las embajadas de varias partes del mundo. México no es la excepción, se está convocando a una actividad acá en México, también frente a la embajada de Honduras, el próximo miércoles. Y bueno, pues esta acción es para exigir la conformación inmediata de un grupo de investigación independiente propiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el crimen y garantizar el enjuiciamiento de todos los responsables. También están pidiendo la cancelación inmediata y definitiva de la concesión otorgada a Deza, constructora del proyecto hidroeléctrico de Aguazarca en Río Blanco, que bueno, pues es una de las causas de las por los cuales, bueno, pues Berta estaba luchando en contra de esta empresa, por en contra de este proyecto hidroeléctrico, en contra de una represa que afectaba a varias comunidades. Y bueno, pues no solamente están pidiendo justicia para Berta, sino también esta justicia tiene que ver con el cierre de estos megaproyectos allá en las comunidades. Y bueno, pues ahí está la actividad, y vamos a escuchar rápidamente un pequeño audio que nos manda la compañera Momo, a quienes les mandamos un saludo donde quiera que se encuentre, y que pues nos narra acerca de la lucha que tiene el CON, esta coordinadora de pueblos indígenas de Honduras. Pues es una organización relativamente grande, bueno, para un país pequeñito, que tiene muchos departamentos, y en cada uno de esos departamentos o municipios, de llamar aquí en México, pues tienen una lucha concreta, particular, y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de lo que es la lucha allá en el Achotal, que es, bueno, pues también allá un espacio de lucha y de resistencia en Honduras. Vamos a ver si ya quiere este Vito. Vamos a escuchar. El problemática de nosotros es que nosotros aquí estamos defendiendo la tierra, el agua, estamos por los bienes naturales. Sabemos nosotros que aquí es nuestro, de nosotros, estamos en lo derecho, porque nosotros tenemos el título, tenemos la fotocopia del título ancestral de nuestro territorio. Por eso estamos luchando en esta, aquí en esta vega, en la Chotal, aquí trabajamos todos. Y el lunes pasado que venimos a trabajar, los encontramos aquí con el señor Aquilino Madrid, Simeón Madrid y Aldair, Juan Aldair Madrid. Estuvimos allí, voy a decir, discutiendo por esta tierra. Él... El problemática de nosotros es que nosotros aquí estamos defendiendo la tierra, el agua, estamos por los bienes naturales. Sabemos nosotros que aquí es nuestro, de nosotros, estamos en lo derecho, porque nosotros tenemos el título, tenemos la fotocopia del título ancestral de nuestro territorio. Por eso estamos luchando en esta, aquí en esta vega, en la Chotal, aquí trabajamos todos. Y el lunes pasado que venimos a trabajar, los encontramos aquí con el señor Aquilino Madrid, Simeón Madrid y Aldair, Juan Aldair Madrid. Estuvimos allí, discutiendo por esta tierra. Él, Aquilino Madrid, negoció esta tierra con la empresa. Él ya no tiene nada que ver aquí, que a él le dice que él no ha negociado con la represa. Y eso es mentira, él negoció con la lista que tenemos de los que vendieron, que aparece él allí y otros, todos los que vendieron. Siempre los está molestando. Siempre cuando nosotros sembramos las milpas, los frijoles, los echa los animales, las vacas, aquí andan las vacas, aquí andaban ahora. Entonces nosotros dijimos que ya dejara de andarlos molestando, ya no queremos más amenazas, porque lo que hacen es amenazar, porque él anda un 22, con ese los amenaza a nosotros. Entonces Es lo que ya le dijimos, que ya deje de andarlos molestando, amenazando, haciendo daño con los animales, que ya no queremos que los esté haciendo daño, porque él ya no tiene nada que ver aquí, porque él lo vendió a la empresa. ¡Viva el Copín! ¡Viva! Bueno, pues regresamos a las noticias internacionales y ahora vamos a Venezuela, donde la situación se está poniendo pues bastante compleja, complicada, después de muchos años de pues vivir el chavismo, ¿no? El auge pues de este gobierno que impulsó Hugo Chávez, donde bueno, pues hubo muchas críticas al modelo, sin embargo, bueno, pues fue mucho buscando el beneficio para las masas trabajadoras, las clases trabajadoras, y en este sentido hubo muchos logros, muchos avances que se rompieron de muchos años de colonialismo allá en Venezuela. Sin embargo, la derecha está de regreso, como está en muchas partes de América Latina, y el propio Raúl Sivecki nos habla de este problema, que bueno, pues se está derechizando Venezuela, y vamos a buscarles el articulito que les teníamos preparado, y bueno, pues así es como está sucediendo. Ya ven que en estos días, bueno, primero hay que estar muy con cuidado, ya que la televisión tiene redes de poder. No solamente nos organizamos abajo en los pueblos, en las comunidades, sino que los de arriba también se organizan para oprimirnos, para mantenernos pues sometidos, y así pasa con las televisoras, con los medios de paga. Y si usted se pone a analizar un poquito los medios de paga de Venezuela, de México, de Colombia, se va a dar cuenta que son casi lo mismo y que llegan a acuerdos, como derecha que son, de qué decir. Y bueno, pues de Venezuela, pues dicen que es que gobierna el diablo y que no se están pidiendo como la resarcición de los derechos humanos. Y el propio Peña Nieto, ¿no? Imagínese usted este chacal, ¿no? El que tenemos de presidente acá en México, pidiendo derechos humanos en Venezuela. No es gratuito, no es una concesión gratuita, sino son parte de estas campañas de los de arriba en contra de los de abajo. Y bueno, pues Raúl Sivecki escribe una carta, un comunicado, que se llama La Nueva Venezuela, y dice: la crisis sistémicas suelen provocar mutaciones de larga duración que no dejan nada en su lugar. La crisis de la dominación española sobre nuestro continente se transmutó en una realidad completamente nueva. Las sociedades que se establecieron hacia la segunda mitad del siglo XIX poco tenían que ver con las existentes hacia 1810, cuando la Revolución de Mayo en el Virreinato del Río de la Plata. Esos periodos críticos habilitan también el nacimiento de relaciones sociales diferentes a las hegemónicas, que son, en última instancia, una de las claves de bóveda del camino social. No es durante la grisura de la estabilidad cuando nace lo nuevo, sino en medio de las bravas tormentas, siempre que seamos capaces de innovar, de trabajar creando. En Venezuela está sucediendo algo similar. Detrás o debajo de la crisis política, de la ofensiva de la oposición y de Washington, de la parálisis del gobierno, de la corrupción que atraviesa todo el país de arriba abajo, de la escasez y de las interminables colas para comprar alimentos, late otro país. Un país productivo, solidario, donde las personas no pelean entre sí para apropiarse de harina, azúcar y arroz. Un país en el que pueden compartir lo que hay. Un extenso e intenso recorrido por comunidades de los estados de Lara y Trujillo, desde la ciudad del Barquisimeto hacia la región andina, permite comprobar esta realidad. Se trata de una amplia red de 280 familias campesinas integradas en 15 organizaciones cooperativas, junto a 100 productores en proceso de organización que integran la Central Cooperativa de Servicios Sociales de Lara, CCSOLA, abrevia, que abastecen las tres ferias urbanas con 700 toneladas de frutas y verduras cada semana a precios 30% debajo del mercado, ya que eluden coyotes e intermediarios. La visita directa a 5 cooperativas rurales, algunas con más de 20 años y otras en proceso de formación, permite comprender que la cooperación campesina tiene una fuerza extraordinaria. Una sencilla cooperativa de 14 productores en Trujillo, a 2.500 metros de altura, consiguió comprar 3 camiones, construir una bodega, la casa campesina y un galpón, produciendo básicamente papas y zanahorias de forma manual, sin tractores, porque sus tierras están en pendiente. Un pequeño milagro que se llama trabajo familiar y comunitario, porque todas las cooperativas tienen tierras comunes que cultivan entre todas y todos. Trabajo y debate para corregir errores. Eso que antes llamábamos autocrítica y quedó olvidada en algún agujero negro del ego masculino militante, las 3.000 reuniones anuales que realizaron los 1.300 trabajadores asociados de Cecesola, abiertas a la comunidad, son extensas, ásperas y frontales, en las que no se ocultan las desviaciones personales que perjudican al colectivo. Como decimos en el sur, no se andan con chiquitas, van de frente, sin anestesia, sin diplomacia, lo que no resquebraja, sino consolida el ambiente de del hermanamiento. La red de 50 organizaciones comunitarias, 15 rurales y 35 urbanas, abastece a más de 80.000 personas por semana en las 3 ferias de consumo familiar que cuentan con 300 cajas simultáneamente. En estos momentos de escasez, abastecen la mitad de los alimentos frescos de la ciudad de 1 millón de habitantes, por lo que se forman colas hasta de 8.000 personas en la Feria Central, las más concurridas de todas, ya que el gobierno cerró algunos de sus mercados por carecer de productos. Las cooperativas rurales producen verduras, frutas, las unidades de producción comunitaria urbana se elaboran pastas, miel, salsas, dulces y artículos de higiene y del hogar. En total son 20.000 socios de los sectores populares de Barquisimeto, los que están directamente involucrados en la red. Los ahorros en la producción, las ferias y las colectas les permiten construir el Centro Integral Comunitario de Salud, que tuvo un costo de 3 millones de dólares. Cuenta con 20 camas y 2 quirófanos donde realizarán 1.700 cirugías anuales a mitad de precio que en una clínica privada, gestionada por casi 200 personas de forma horizontal y asamblearia. Además tiene un fondo cooperativo, una suerte de banco popular para financiar cosechas, comprar vehículos, insumos médicos y otras necesidades de las familias. Todo, absolutamente todo, lo consiguieron con el trabajo propio y el apoyo de la comunidad. No recibieron un solo bolívar del Estado, una sola moneda, a lo largo de más de 40 años, como lo hicieron algunos documentos elaborados por la red, que la red explican en 2 conceptos, ética y cooperación comunitaria. No es que no haya problemas, los hay y muchos, con casos de aprovechamiento individualista, como en todas partes. El documento Ética y Revolución difundido en marzo pasado dice: en nuestro país aceleradamente se va imponiendo una nueva modalidad de propiedad privada, al intentar adueñarse cada quien del espacio que se le antoje según su conveniencia. Ante esto, esos son intransigentes. Es el mismo espíritu que los lleva a fijar los precios sin atenderlos del mercado, sino por acuerdos entre productores, tomar los acuerdos por consenso, eliminar las votaciones, percibir todos los mismos ingresos y trabajar para desmontar las jerarquías de poder interno. La guía no es el programa ni relación táctica estratégica, sino la ética. ¿Sin ética hay revolución?, preguntan. Finaliza el citado documento. La historia nos dice que los sectores populares pueden derrotar a las clases dominantes, como sucedió en medio mundo desde 1917. Lo que no está demostrado es que podamos establecer modos de vida diferentes del capitalismo. Los trabajadores de la Cosesola pueden llevar de sus ferias la misma cantidad de productos que el resto de la comunidad. Si hay 1 kilo de harina por persona, es para todos por igual, forme o no parte de la red. Esto es ética. La escasez es para todos, sin privilegios. Esa es la nueva Venezuela, donde la ética es guía y norte. Aunque estén rodeados de mezquindades, siguen su camino. ¿No será el espíritu revolucionario?, pregunta Sibeki. Y bueno, pues un gran artículo, y sin duda construyamos ese mundo nuevo que ya está floreciendo. Y pues sin duda confiamos en el pueblo venezolano, en el pueblo de Bolívar, que va a salir adelante, que va a luchar por sus derechos, pues sin necesidad de este individualismo injerencista, capitalista, nefasto de arriba, que se quiere imponer. Y bueno, pues hay que estar atentos. Sí, también nos oponemos a la intervención de Washington, de la derecha, que están haciendo en el país, pero bueno, pues también llamamos a construir desde abajo otro mundo posible allá en Venezuela. Vámonos con más información. Bueno, pues seguimos con este tema de Francia. Bueno, regresamos a comentar un poquito más. Hay un artículo de Resumen Latinoamericano que nos pues que nos contextualiza un poquito de el paro, ¿no? Cómo va el paro allá. Y dice, con importantes sectores en huelga indefinida, ferroviarios, pilotos, basureros, artistas, trabajadores del sector refinerías y de la electricidad de la CGT, Francia se prepara para dar la cara al mundo ante el inicio del torneo de fútbol Eurocopa, que inicia el viernes 10 de junio y en este país para el gran paro nacional el 14 de junio. En plena Eurocopa, allá en Francia, pues en estas protestas y esta huelga muy, muy fuerte. La reforma laboral francesa va en la línea de las reformas neoliberales exigidas durante años por la Unión Europea, que fue lanzada en febrero y su presentación fue el 9 de marzo. Desde entonces, las protestas de trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y sindicatos han ido en aumento. El proyecto acaba con los derechos ganados, como el horario laboral de 35 horas semanales, admite despidos colectivos con indemnizaciones rebajadas y lanza la posibilidad de las negociaciones directas entre trabajadores y patrones, por encima del Código del Trabajo y los convenios colectivos. Las principales huelgas que paralizan a Francia son la indefinida por el sector ferroviario, que inició el 31 de mayo, y la de los pilotos de Air France, prevista para del 11 al 14 de junio. El paro entre recogedores municipales de basura y trabajadores de planta de tratamiento. El sector de la energía, después de la afectación a las operaciones de planta de energía nuclear, se convocó a los trabajadores del gas y la electricidad a sumarse a la huelga. En medio de la creciente agitación se presentan situaciones como una trabajadora, una ministra del trabajo, quien mostró su indignación por la protesta que dice, la ministra dijo respetar a los opositores al proyecto de ley y el derecho a manifestar, pero subrayó que esa forma de mostrar su rechazo es inaceptable. La huelga de ferroviarios inicia su décimo día, logra el anuncio de concesiones por parte del gobierno a través del primer ministro Manuel Valls. Sin embargo, los tres sindicatos decidieron mantener la huelga. Y una semana después de que la huelga comenzara a afectar las plantas de energía nuclear, la CGT hizo un llamamiento a los trabajadores de gas y la electricidad para que se sumaran a la huelga, frente a la terquedad del gobierno con su imposición de la reforma laboral. No vamos a cortar las 400.000 voltios para hundir a Francia en la oscuridad, pero podemos cortar a los clientes industriales en distintos puntos. El martes pasado, dejaron sin luz a la inauguración de la ciudad de Vino, en Burdeos, en el momento en que Hollande se encontraba en el acto oficial. Para ganar adeptos, el movimiento de protesta, los trabajadores han cortado la electricidad en empresas y actos de gobierno, mientras la restituyeron en 30.000 hogares pobres con problemas para pagar la tasa. Y la gran protesta nacional se convoca para el 14 de junio, un día después de la llegada del texto de la reforma laboral al Senado. Para ese día han sido convocados trabajadores y estudiantes de toda Francia. Esperan superar la hasta ahora mayor movilización contra la reforma laboral que se produjo el 31 de marzo, cuando se manifestaron casi 1 millón en diferentes ciudades. El texto será examinado hasta el 24 de junio y se prevé su votación el 28, antes de volver a la Asamblea, en caso de que se realicen modificaciones. Y bueno, pues así va más o menos la situación. Y bueno, dice, por su parte el gobierno de Hollande ha declarado que la única línea roja es que no retirará la reforma laboral. Bueno, pues hay más información sobre la huelga general, y bueno, pues pueden consultarlo aquí en esta nota de Resumen Latinoamericano, pues para que vean un poquito más de imágenes y pues viene un poco más de información. Pero bueno, pues así van las cosas en Francia con esta fuerte movilización y bueno, pues también con esta incapacidad que tiene el gobierno de dialogar, ¿no? Hay como una, desgraciadamente, ¿no? Una actitud generalizada de los gobiernos de tener una actitud tan autoritaria, tan impositiva, que lo único que la sostiene, pues, es la fuerza pública, ¿no? O sea, más allá de eso, ni la razón, ni el consenso, ni la voluntad del pueblo, de la gente, está con esas reformas. Al contrario, ¿no? Afectan a la, pues afectan profundamente la, pues la vida, el trabajo, la estabilidad, la seguridad, todo, y bueno, pues estas reformas desgraciadamente pues están afectando. Y bueno, pues en Francia pues espera también esta semana, bueno, pues movilizaciones también. Vamos a otra nota. Bueno, pues continuamos con más notas y ahora vamos a Colombia y pues también regresando al mismo tema, ¿no? Igual que en México, igual que en Francia, ahora Colombia, pues paros, huelga nacional. Bueno, lástima que en México solo sea una huelga ahorita magisterial, porque realmente nos caería muy bien una huelga, como piden ahora los franceses, una huelga transnacional. Pues se imagina usted que pararan los obreros del mundo, los trabajadores del mundo que somos, para decirle basta al capital, pues seguro que algo pasaría fuerte. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora es Colombia y bueno, pues ya se ha llegado como a un acuerdo de esta minga, como le han llamado ellos a esta jornada de movilizaciones allá en Colombia, le llamaron la minga campesina. Y bueno, pues tuvieron ahí varios resolutivos ahí los movimientos tanto campesinos como pues también urbanos y populares que están allá en Colombia. Y bueno, pues ahí la minga colombiana pues ha involucrado a cientos de miles de también de colombianos que están en las calles, que están haciendo piquetes, bloqueos carreteros. Pero bueno, vamos a escuchar el audio y regresamos para comentar la nota. Luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. ¡Que viva la minga nacional campesina de Niki Popular! Bueno, como habíamos quedado en el acuerdo de cronograma con el gobierno nacional, establecimos en clave de ruta lo que sería el desarrollo del punto de relación campo-ciudad que es presente en el pliego nacional que se le ha presentado al gobierno. Es muy cortico, dice: acuerdo con el gobierno. El gobierno nacional, en cabeza del ministro del Interior y del viceministro de Relaciones Políticas, se compromete a construir una ruta con la cumbre agraria, campesina, étnica y popular para iniciar una negociación del tema relación campo-ciudad. Esta ruta iniciará con la instalación de una mesa temática de negociación el próximo viernes 17 de junio a las 10 de la mañana en el Ministerio del Interior, en la ciudad de Bogotá, con la participación por parte del gobierno nacional de los ministros o viceministros de Agricultura, del Interior, de Vivienda, del Medio Ambiente y del Departamento Nacional de Planeación, y con la participación de las vocerías de Cumbre Agraria y sus asesores técnicos. La agenda a negociar será la del punto del pliego único nacional en relación al tema relación campo-ciudad. Ese es el acuerdo al que llegamos y fue ratificado por el gobierno nacional. Bueno, pues ahí escuchamos este audio de colombiainforma.info y bueno, pues como ellos nos informaron, se levantó ya el paro nacional. Sin embargo, pues bueno, llegaron algunos acuerdos. Eso yo creo que hay que aprender de ello. Colombia decide hacer un paro nacional, una huelga nacional entre todos de manera nacional. Hacen una mesa central para... pues imponerle al gobierno sus demandas, y eso es lo que está pasando en Colombia. Eso es lo que están pidiendo los maestros, una mesa de negociación donde estén representados todos los maestros de todos los estados para definir cómo debe ser la educación en México, cosa a la que se ha negado el gobierno y que parece no quiere hacerla. Pero bueno, en Colombia pues ha avanzado y ya han llegado estos acuerdos. Sin embargo, pues siguen las movilizaciones y siguen atentos también a no dejarse pues engañar por parte del gobierno. Y de hecho allá en Colombia, pues a pesar de que se levantó el paro, siguen bloqueos en algunos puntos, por ejemplo, con los indígenas Juwa, que ya llevan cerca de 13 días bloqueando la una planta de gas en Santander, y que bueno, pues ellos están en la onda de que se cierre, y hasta que se cierre se van a ir de ahí, pero era parte también de la de este paro nacional. Y bueno, pues enhorabuena para el pueblo colombiano, y bueno, pues vamos a seguir atentos también a lo que suceda allá, pero bueno, pues sin duda en esta jornada de movilizaciones en el mundo, pues parece que es un muy buen logro lo que ha pasado allá en Colombia. Y bueno, parece que con esto estamos terminando las internacionales, así que vámonos con un poquito de música y regresamos. Bueno, pues el día de ayer, el día sábado estuvo Rubén Blades acá en México, y bueno, pues Rubén Blades es todo un personajazo. Él fue ya dos veces candidato a presidente de su país en Panamá, fue secretario de Cultura, que fue, pues hizo varias cosas interesantes, pero yo creo que lo que más habla de él, y creo que por lo cual la mayoría de personas que quizás me entienda, pues lo conocen, es por su música. Él es un personaje de los cuales se dice la mitología, ¿no?, que son los creadores de la salsa, un ritmo bailable, un ritmo muy latino, pero que nace en el corazón del monstruo estadounidense. Y bueno, Rubén Blades vino a México y de manera rara, ¿no? Él se subió al escenario, el Zócalo lleno, el Zócalo de la Ciudad de México, el Zócalo que le han negado a los maestros, a los estudiantes, a los campesinos, el Zócalo del cual se ha apoderado Peña Nieto, Mancera, los malos gobernantes de México, y que una y otra vez lo han llenado de policías para impedir el paso de manifestantes. Ahora se tuvieron que aguantar el escuchar una canción por los 43, ¿no? Un poco de la doble cara también del gobierno supuestamente democrático de la ciudad, pero bueno. Pues vamos a escuchar a Rubén Blades, el intro de donde le dedica la canción a los 43, y después vamos a poner la canción de los desaparecidos, ya que, bueno, pues por cuestiones de copyright, no subieron, los que subieron esta partecita no subieron completo el video. Pero bueno, vamos a escuchar a Rubén Blades, que nos dice acá de los 43. Así que para los desaparecidos, para todos los mexicanos de solidaridad, esta canción que escribí en 1982 y que aún desafortunadamente mantiene su vigencia. Así que para los familiares de los desaparecidos, para todos los mexicanos de solidaridad, esta canción que escribí en 1982 y que aún desafortunadamente mantiene su vigencia. Para los familiares de los desaparecidos, para todos los mexicanos de solidaridad, esta canción que escribí en 1982, que aún desafortunadamente mantiene su vida. Oh,

Jorge Emilio Esquivel. Bueno, pues, este compañero mío de la comunidad libertaria y de la Ocupa Che, que el 24 de febrero fue detenido, pues, de una manera totalmente irregular, arbitraria, fue golpeado y fue sometido a este compañero y lo detuvo. Y bueno, pues la máxima seguridad en Sonora, acusándolo de narcotráfico, de narcomenudeo. Y bueno, pues fue puesto a, llevado a ese penal. Y bueno, pues es un juicio, pues el compañero salió bajo fianza y pues actualmente pues proceso, sí, el proceso jurídico pues sigue llevándose, sin embargo, pues no sin toda la todas las irregularidades que el Estado pues, en estos casos, y dice, y bueno, aquí el Ministerio Público determinó sujetar al compañero a proceso penal y bueno, llevado a Hermosinora. Y bueno, pues en el transcurso del proceso ha habido varias irregularidades, como la intención de retrasar el juicio, como el hecho de exigirle 5,000 pesos por supuestos gastos procesales, mismos que ya se habían pagado. Esto por mencionar solo uno. Y bueno, pues ha sufrido también acoso, intimidación y la Ocupa Che, es el hostigamiento que pues constantemente viven estos compañeros allá en Ciudad Universitaria. Y en estos momentos estamos ante una nueva maniobra de las instituciones judiciales. Están juzgando a nuestro compa. Hace unos días le fue notificado que nuevamente se vuelve a modificar la acusación, regresándola a delitos contra la salud en modalidad de venta, por lo que se revoca la libertad bajo fianza. La defensa legal del compa ha interpuesto un amparo por esta medida, sin embargo, la posibilidad de que George vuelva a la prisión está latente. Es momento de volvernos solidarios, de volver a mostrarnos solidarios. Bueno, esta nota la sacan aquí en Abajo los Muros. Y bueno, pues sí, pues es momento en el que pues no dejemos solo ni solo a nuestros compañeros allá de la Ocupa Che, y sobre todo a nuestro compañero George, que pues está sufriendo ahorita esta intimidación y este acoso por parte de la policía judicial, que pretende otra vez encarcelarlo y criminalizarlo. Y bueno, evidentemente esto es debido a el golpeteo que viven los compañeros de la Ocupa, ¿no? O sea, no es un cargo por narcomenudeo, sino específicamente hacia el movimiento libertario que mantienen los compañeros allá. Bueno, pues continuando con la información, ahora vamos a Coyotepec, donde sigue la lucha por la defensa del agua y en contra de su municipalización, entre comillas, le ponen ellos. Pues los compañeros de Somos el Medio nos informan que habitantes reportan que la municipalización, entre comillas, del agua conviene a los intereses de una refresquera. Y bueno, en la nota que Perseo Greco nos comparte, dice: Coyotepec, Estado de México, 11 de junio del 2016. El pasado 9 de junio, en la Plaza Central del Pueblo de Coyotepec, Estado de México, se realizó el Foro Nacional Agua para Todos, administrada por el pueblo, convocada por el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Este foro se efectuó debido al conflicto de agua que existe en esta entidad desde el 9 de junio del 2013, cuando el antiguo presidente municipal, Alfredo Anguiano, del PRI, intentó gestionar y municipalizar el suministro de agua, que a decir de los vecinos de Coyotepec, quería controlar el agua para dar concesión a una empresa refresquera y para infraestructura urbana, como el proyecto Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, muy cerca del municipio. Los habitantes reportaron que este intento de municipalizar el agua lo ha continuado el actual presidente de este municipio, Pedro Luna, del PAN, al intentar dividir con dádivas o favores a un sector de esta población, mientras el otro intenta recuperar los pozos que ya administra el ayuntamiento municipal. También denunciaron que el pasado 26 de mayo decenas de granaderos entraron a esta comunidad por órdenes de Pedro Luna para detener a integrantes del organismo independiente de agua potable. Días antes, algunos pobladores tomaron el palacio municipal y evitaron que se colocaran las casillas para la consulta ciudadana referente a la gestión de este vital líquido. En este foro asistieron vecinos de otras comunidades para apoyar la no municipalización del agua en Coyotepec, uno de los 125 municipios del Estado de México, y anunciaron una nueva asamblea para este domingo 12 de junio alrededor de las 11 horas con miras a solucionar este grave conflicto. Así que bueno, pues solidaridad con el pueblo de Coyotepec, Estado de México, quien pues a pesar de la represión, porque sí, aquí hemos dado cuenta de esta represión, pues siguen movilizándose y organizándose para defender su agua. Vamos con más información. Bueno, tenemos una nota de Puebla, esta es de Somos el Medio, y nos informa: huelga de hambre pone en riesgo salud de una joven. Y bueno, cerca de las 10 de la noche del pasado 10 de junio en Puebla, durante el cuarto día de la reinstalación del plantón y de comenzada la huelga de hambre llevada a cabo por miembros del Frente Estudiantil para Frente Estudiantil Educación para Todos, quienes buscan abrir un diálogo con las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una joven de 19 años se vio obligada a abandonar las acciones por motivos de salud, ya que presentó alteraciones de sus signos vitales, fiebre, y bueno, decidió de dar de baja a la joven en huelga de hambre. Alrededor de las 10:30, una ambulancia atendió el llamado de emergencia, sin embargo, se le negó el traslado al ser valorada vía telefónica y considerar que su estado no ameritaba su traslado. Los huelguistas denunciaron que desde que reinstalaron el plantón en el Zócalo de Puebla, han recibido un hostigamiento constante por parte de la rectoría y gobernación, por lo que la compañera había presentado insomnio. Los huelguistas señalaron como responsable al rector José Alfonso Esparza Ortiz, pues a 5 días de iniciada la huelga de hambre, su administración sigue sin abrir un diálogo entre ambas partes. También exigieron a la UAP la atención médica necesaria y responsabilizaron a las autoridades de salud de la universidad por cualquier repercusión médica. Y bueno, también los huelguistas recolectaron firmas para apoyar la apertura de más matrículas en la universidad. Bueno, pues esto es lo que ocurre acá en Puebla. Bueno, pues vamos con más noticias. Ahora vamos con información de Chiapas nuevamente. Y bueno, pues un ejemplo de dignidad el que nos da el ejido Tila de Chiapas, pues que es una comunidad autónoma que se ha organizado al margen del gobierno, no solo al margen, ¿no? Más bien casi a contra del gobierno, y pues les ha ido muy bien. Y ellos dan un reporte, dice: Ejido Tila Chiapas, domingo 12 de junio, reporte sencillo de autogobierno y autonomía ejidal. Esta semana el barrio de Santa Lucía, por acuerdo de su barrio autoorganizado, realizaron 70 metros de drenaje con puro mano campesino. Así nosotros mismos lo vamos haciendo los trabajos que no realizó el mal gobierno o que hace pura porquería robando dinero e inflando precios. Así nosotros mismos, con apoyo de la administración ejidal autónoma y comunal y echando nuestra mano, es que se concluyó con esta obra que beneficia a todo el barrio que decidió hacer su trabajo. Así otros barrios agarran ejemplo y resuelven autónomamente su necesidad, porque así es autogobernarnos. Les decimos claro, sí podemos, y estamos bastante contentos porque nuestro autogobierno y autonomía están caminando al pasito, pero con la fuerza de todo el pueblo. Les deseamos bonito domingo y mucho ánimo en su semana de trabajo. Saludos para los jóvenes y jóvenes de Tila, que estamos orgullosos porque siguen sacando adelante nuestra policía ejidal, y también saludos para autoridades principales y representantes. Echemos muchas ganas y adelante, compañeras y compañeros. Atentamente, Tierra y Libertad, el ejido de Tila. Así que bueno, pues, y pues ahí nos comparten también unas imágenes del trabajo colectivo, voluntario. Y bueno, pues sin duda otro mundo se levanta, el mundo de la comunalidad, el mundo de la autonomía. Y bueno, pues ahí los pueblos originarios, los pueblos campesinos, las resistencias fuera de la urbe y hasta dentro de la urbe, bueno, pues se dan en esta, con esta calidez, ¿no? Entonces, pues felicidades para nuestros compañeros del ejido Tila y adelante con sus trabajos. Vamos con más información. Bueno, pues vámonos a esta nota de Desinformémonos. Y dice: vecinos de Ciudad Deportiva contra estadio de béisbol para los Diablos Rojos de México. Y bueno, pues acá en la ciudad monstruo, ustedes si se han dado una vuelta ya por la Deportiva Magdalena Michuca, que es un predio gigantesco que se extiende a lo largo de 3 delegaciones de la ciudad: Iztacalco, Venustiano Carranza y Iztapalapa. La amenaza: la construcción de un nuevo estadio de béisbol para los Diablos Rojos de México, impulsada por el dueño del equipo, Alfredo Harp Elú, primo hermano de Carlos Slim. Y bueno, pues aquí viene la entrevista con una habitante, se llama Nayibi, y bueno, pues ella recuerda que, bueno, pues ella de niña, pues vivía ahí, pues cerca de un bosque, ¿no? De un bosque grande, de un área, pues de un pulmón, ¿no? Uno de los pulmones ahí, aquí en el distrito. Y bueno, pues ahorita pues está promoviendo el avance de cemento sobre aquel bosque. El gobierno de la ciudad quitó a la Magdalena Michuca la categoría de área de valor ambiental, la protegía como único pulmón verde de la zona oriente de la ciudad. El decreto que le quitó categoría de bosque urbano y la protección que conlleva fue publicado en el Diario de la Federación del 9 de julio de 2014, pero los vecinos recién se enteraron de la noticia. ¿Quién? El Diario de la Federación. La justicia de la ciudad no ha querido aceptar nuestra demanda argumentando que fue extemporánea, que nos pasamos del plazo que empieza a correr una vez publicada en el Diario Oficial. Presentaron una demanda de nulidad contra el de Mancera, que desprotegió el bosque y promovió el avance de las construcciones. Tres veces fue rechazado con el mismo argumento: llegan tarde. Lo que buscamos ahora es que la justicia se promueva sobre el fondo del asunto. La privatización del espacio público en manos privadas, sobre todo de un área que tiene un gran valor ambiental en un contexto de contingencia ambiental en la Ciudad de México. Y bueno, pues ellos presentaron una demanda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México en abril. Y bueno, pues ellos siguen pues con esta demanda. Y sin embargo, pues quieren que detengan la tala de árboles, que avanzan la tala de árboles. Dice: queremos que acepten nuestro amparo, que nos den la posibilidad de impugnar el decreto. Al menos hacer lo posible para lograrlo. Sabemos que estamos luchando contra grandes intereses, pero lo peor es no hacer nada y dejar como destruyen tu zona, donde uno transita todos los días. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, pues ahí los vecinos denuncian 75 mil metros cuadrados de áreas públicas que pertenecían a la ciudad deportiva y que formaban parte de la protección como bosque urbano de la Magdalena Michuca, fueron enajenados para la construcción del Estadio de los Diablos Rojos, sin contrato ni estudios de impacto ambiental o urbano. Los vecinos ya tienen la prueba de las dificultades que ocasiona cualquier espectáculo en el Foro Sol, que está dentro del predio debido a la movilidad y el cierre de calles, y quedan encerrados dentro de los perímetros o los días que demoran en limpiar el parque de basura. Y bueno, pues la relación de los vecinos no es solo un recuerdo del pasado que evocan con añoranza. Aún esquivando las moles de cemento, intentan usarlo como espacio de esparcimiento y ejercicio, como el único pulmón verde de la ciudad que se ve amenazado. Además de la caída del decreto, la detención de cualquier obra y el comienzo de las tareas de reforestación, exigen que se reforme, que se forme el Comité de Representantes Vecinales. Y bueno, pues exigen esto, pues sí, que dejen de talar árboles y bosques, sobre todo pues en este contexto de contingencia ambiental que estamos enfrentando en la ciudad, que la calidad del aire es pésima, que sabemos cómo nos enfermamos y cómo padecemos de enfermedades respiratorias, pues del estómago a causa de la contaminación, y que buscamos formas, tanto, bueno, en todos, ¿no?, como un problema de todos, buscamos formas, buscamos maneras de detener y de, pues, de mejorar nuestra calidad de vida en la ciudad, y estos gobiernos, pues, están al contrario, destruyendo lo poquito que hay en esta ciudad de, pues, de equilibrio ecológico para poder respirar. Pues estos, pues, inconscientes están... pues enajenando tierras todavía acá en la ciudad monstruo. Bueno, pues vámonos a otra nota. Pues vámonos ya ahora con un poquito de un corte musical para ya regresar a la columna final del noticiero, y los invitamos a que hagan suyo este noticiero, a que manden sus noticias, a que se conviertan en comunicadores en sus comunidades. Pues es fácil y sencillo. Ahora, pues cada vez la tecnología no lo hace más fácil, pero y si no, pues fácil también hasta escribirlo, cantarlo. Hay muchas formas de comunicar las cosas, y bueno, pues necesitamos romper los cercos que nos ha impuesto el gobierno para no conocernos, para no organizarnos, y la comunicación es una herramienta muy, muy importante. Así que vamos a escuchar ahora un tema musical. Este tema es de Mexican Sound System, Y bueno, pues le mandamos un super saludo al compañero, quien es también un ejemplo de artista consecuente, un compañero pues que siempre ha sido muy, muy honesto, muy solidario, con las luchas, ¿no? Y bueno, pues ha crecido también en el movimiento social, y dice él, tomar la música como un vehículo para llevar mensajes de resistencia, de cultura, de conciencia, para seguir dando la lucha día a día. Y bueno, pues él estuvo hace estuvo el sábado, estuvo con los maestros en plantón, y bueno, pues dedicó ahí unos temas. Vamos a ver si el videito se deja, porque ya ve que tenemos ahorita un poco de fallos con la computadora, parece que ya está. Pero bueno, pues Mexican Sound System, vamos a escuchar primero un poco de su choro, ¿no? De lo que él nos narra, y luego vamos a poner una cancioncita de él. Así que esto es Mexican Sound System. Ya me voy. Y dice, esta es la música en el barrio. Porque ese día no es de fiesta. Como dice, porque ese día no es de fiesta. En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaron esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Mi nombre es Gabo Revuelta, del proyecto Mexican Sound System. Somos músicos en resistencia, músicos que a través de la música llevamos un mensaje de resistencia y de cultura, principalmente a la lucha social. Nosotros estamos aquí porque creemos que la educación es el motor de cambio y de transformación de cualquier país, de cualquier comunidad, de cualquier lugar donde haya un ser humano. A través de la educación es como podemos transformarnos. Y es como podemos también tirar esta dictadura mediática, esta dictadura política y dictadura económica que tenemos en toda Latinoamérica y principalmente en nuestro país, México. Nosotros somos músicos en resistencia y estamos aquí apoyando a la gente porque creemos que es un pivote de revolución para todo nuestro país. Ya se las saben, una vez más. Para la gente presente, para la gente del barrio, para la gente consciente. Oye. Un matrimonio africano, esclavos de un español, que le daba muy maltrato y a su negra le pegó. Su voluntad en contra de su dignidad. No hay más. El dinero avanza y compra su voluntad. voluntad. No hay más, el dinero avanza y compra sin voluntad. No hay más, el dinero avanza y compra sin voluntad. Por lo que tú quieres, cuánto amor predicas, cuánta miel pretendes, cuánto el discurso por lo que tú quieres, cuánto es lo que cuesta, cuánto es lo que tienes, cuánto necesitas por lo que tú quieres, cuánto amor predicas, cuánta miel pretendes, cuánto el discurso por lo que tú quieres. No hay más, el dinero avanza y compra su voluntad en contra de su dignidad. No hay más, el dinero avanza y compra su voluntad. No hay más, el dinero avanza y compra su voluntad en contra de su dignidad. No hay más, el dinero avanza y compra su voluntad. No hay más, el dinero avanza y compra su voluntad. The 1, 2, 3, I set my heart free. Put my guard down, I'm a rock on your shoes. The 1, 2, 3, I set my heart free. Put my guard down, I'm a rock on your shoes. Autónomos, o como se llamen, presentan Resistencia. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo, ya a punto de concluir esta emisión. Y bueno, pues vamos a cerrar con un audio que comparten los hermanitos de Radio Ñomdá, quienes se encuentran allá en la montaña de Guerrero, en la zona Sulja. Y bueno, pues a todos ellos les mandamos también un cálido saludo ahí a todos ellos, donde quiera que se encuentren ahorita. Y bueno, pues ellos el pasado fin de semana tuvieron actividades. De hecho, Guerrero pues no solo ha estado movido ahora por el tema magisterial, también el tema pues de nuestros compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, toda esta lucha en contra de la violencia y esta guerra sucia, que falso que ya haya acabado, ¿no? Sino más bien que se continúa en este gobierno nefasto. Pero bueno, allá los compañeros de la montaña de Guerrero tuvieron el segundo encuentro Construimos la Justicia desde los Pueblos, Antonio Vivar Díaz. Antonio Toño es el compañero, el joven que fue asesinado por la Policía Federal Mexicana el pasado 7 de junio de 2015 durante la jornada electoral en Guerrero. Y fue asesinado pues en movilizaciones populares, ¿no? Por los 43, por la CENTE, por su pueblo. Y dice a los compañeros, dice, al grito de Toño vive, la lucha sigue y Toño no murió, el gobierno lo mató. Se realizó el segundo encuentro de Construimos la Justicia de los Pueblos, Antonio Vivar Díaz, conmemoración con este asesinato. El encuentro fue una forma de denunciar que a un año del asesinato del estudiante Antonio Vivar Díaz, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, la justicia aún no ha llegado, puesto que la Procuraduría General de la República archivó la investigación por falta de pruebas. Para no hacer nada por procurar justicia a la familia o para resolver el caso. Durante el encuentro se realizó una mesa de compartición donde participó Albertano Viviar Díaz, hermano de Toño, quien compartió su dolor con doña Berta Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, asesinado en Iguala el 26 de septiembre del 2014. Lo que el gobierno vino a dejar aquí a Guerrero fue un dolor muy grande con tal de imponer por la fuerza las elecciones para gobernador. Toño organizó a las pandillas que antes habían peleado hasta la muerte con tal de defender al pueblo que estaba siendo atacado por la policía y los grupos de choque. Desde que yo conocí a mi hermano, la familia es así, con mucha dignidad, y la dignidad que tenía Toño no estaba en venta. Y así como lo decía, patria o muerte o plata o plomo, y como no aceptó la plata, le dieron plomo, pero él peleó por su patria y de recompensa le dieron muerte. En la familia se sigue sintiendo su ausencia. Y bueno, pues también estuvo la compañera Berta, y dicen también nuestros compañeros, también compartió su dolor con la familia de Toño. Estas palabras que dijo este niño, que dice que ojalá no hubiera sido esta la forma de conocernos, me removieron muchas cosas. Me recordaron muchas cosas. En diciembre que estuvimos con los compañeros zapatistas, yo les digo hermanos porque esos son hermanos, quienes extienden la mano, quienes abren las puertas de su hogar. Y lo mismo me dijo el comandante Subgaleano, que no quería que nos hubiesen conocido en estas circunstancias, pero que ni modo, así es, y que aquí están ellos para apoyarnos, para apoyar a los 43 padres de familia y para apoyar a los padres que perdieron a sus hijos, entre ellos yo. Cuando me pasó todo esto, yo sentía que me estaba muriendo, que se me estaba derrumbando todo, pero después de haber estado conociendo más y más casos, más y más comunidades que han golpeado el gobierno, dije que no era yo nada más la afectada, que no era nada más que a mí me han matado a mi hijo. Y aquí estamos con el dolor a cuestas. Se lo he dicho a este gobierno que no le tengo miedo. Si mi hijo no tuvo miedo, ¿cómo chingados yo voy a tener miedo? Lo que tengo es rabia y coraje, impotencia, porque este pinche gobierno lo único que le importa es estar masacrando a su gente. Los que un día tuvimos la cabeza, no sé en dónde, para haberlos elegido, es por eso que estamos pagando ahora, y es muy alto el pago, pero aquí estoy. Y bueno, en la página de la palabra del agua.espora.org pueden encontrar todos los audios de doña Berta, también de Albertano, Viviar Díaz, y bueno, pues vamos a escuchar a Albertano, y ya lamentablemente ya no nos va a dar tiempo de escuchar la declaración final. Pero los invitamos a que la escuchen, a que la reproduzcan en la página de Radio Ñomda, la palabra del agua.espora.org. Ahí van a encontrar todos los audios. Y bueno, un saludo a nuestros hermanos de Radio Ñomda, allá en la montaña de Guerrero. Vámonos con esta audio. Hay minutos. Nanjo Antonio Vivar Díaz. Vamos a escuchar la palabra del hermano, del compañero Antonio Vivar Díaz, asesinado brutalmente el día 7 de junio. Entonces vamos a escuchar la palabra que nos va a compartir su hermano. Buenas noches a todos los radioescuchas. Soy hermano de Antonio Vivar Díaz. Mi nombre es Albertano Vivar Díaz, soy el último de los hermanos, el menor. Pues este evento se está realizando en memoria de mi hermano Antonio, ya que el día 7 de junio del 2016 cumple un año del cobarde asesinato que la Policía Federal hizo contra su persona el día 7 de junio de 2015 en plenas elecciones electorales, todo a base de imposición de los partidos por querer llegar a la presidencia, y porque había rumores de que en esa fecha se tenía que boicotear las elecciones. Por eso mandaron a traer las fuerzas federales en nuestro municipio de Tlapa, Guerrero. Jamás había visto una situación similar en este lugar. Ese 7 de junio, de verdad que aquí será inolvidable, porque el gobierno impuso su poder a base de sangre y fuego para que llegaran al lugar donde ahorita están ocupando, digamos, el ayuntamiento de nuestro querido Tlapa, y desafortunadamente arrebatándole la vida a mi hermano y dejando a un hijo de desgraciadamente en esta fecha 25 de junio va a cumplir dos añitos, las cuales un cumpleaños más donde no va a estar su padre, cumpleaños más que vienen donde su padre no estará, la cual su ausencia nos sigue faltando en la casa, en la lucha social, porque era un símbolo, un líder demasiado grande para todos los amigos y gente de lucha que estaba con él en esos momentos. Fue ayer cuando nosotros yo les amigo Toño, para toda la gente que nos escucha, Zócalo, pues les mando un mensaje que yo sé que mi hermano Toño se los mandaría, que tenemos que levantarnos, tenemos que protestar y salir a marchar, porque este gobierno pues nos está matando de uno por uno. Ya nos pasó aquí con mi hermano Toño, por desgracia nos lo quitaron, y se fue con mucho enojo, y lo cual esa rabia, ese enojo aún permanece aquí en los compas de lucha que recuerdan a Toño, así como a la familia. Y así a base de eso, hoy 11 de junio le hacemos un homenaje en memoria de mi hermano Toño, para que no se olvide que el 7 de junio fue de sangre, fue de muerte y fue de masacre y de represión que sufrimos aquí en nuestro bello querido Tlapa. Por eso les digo, compas, radio escucha, que debemos de concientizar a la gente que no conoce los medios como el Facebook, como el Twitter, como el YouTube, como el Internet. Debemos de concientizarlos, a decirles que este gobierno, con sus reformas que está imponiendo, nos está matando de hambre poco a poco, nos está dejando en la miseria. Sabemos que nuestro México no está tan avanzado, ¿no? es un país tercermundista y lo está dejando más, ese estado lo está matando más a nuestro querido país. Por eso le digo que tenemos que protestar, tenemos que salir a marchar y tenemos que defender a todo aquel luchador social que caiga en garras del gobierno de represor. Bueno, pues escuchamos las palabras de Albertano Viviar Díaz, Antonio Albertano Viviar Díaz, y los invitamos a que en la página de la palabra del agua.espora.org escuchen todos estos audios. Y bueno, fue las palabras de el hermano de Antonio Viviar. Y bueno, pues vámonos ahora a escuchar un tema musical que también viene en este compilado de audios, y es un corrido que se compuso para el compañero Antonio Viviar, y vamos a escucharlo. Bueno, parece que como que quiere, no quiere. Na toda na hay na teja igual hon quinchon quincho cuí minutos hora hora nane hora na Tlapa hora na no hora na. Bueno, estamos escuchando un poquito de la producción de nuestros hermanos de Radio Ñomda, quienes están presentando también la canción. Señal de yu naki tam Tlapa de Comonfort, shkwe ki tam Sokalom aya tehawane Kula ham yo nikyo nikyo tiana kainje na kula yo nam yo na ku escuela Universidad Pedagógica Nacional na wana nyane na kitam tlapa lo akutma yo nam yo na kula na ku carrera na yu desarrollo integral comunitario na wana nyane na kitam wane do nikyo kutma na matse yu ne Nikio ñamna ñam katsu etioko kuñu un loa yutma taya mahendo kwa taya corrido wan Bueno, pues ya vámonos a las invitaciones que hay en esta semana. Hay muchas actividades, pero bueno, les comentamos que en el contexto de Comparte por la Humanidad, convocado por el EZLN, y como respuesta a este, compañeros adherentes a la Sexta hacen una actividad, una sede alterna en la Ciudad de México y la llaman Guías en el Muro. Y una de las actividades que están organizándose es próximo domingo, de 10 a 5 de la tarde, compartición y festival, en donde pues es como una plática, una charla, una compartición de arte. Entonces, pues por lo tanto invitan a participar y a registrar una participaciones, actividades, propuestas a la bueno, a un correo que se que ahorita les doy. Ah, se llama comparte grietas en el muro, todo seguido, @gmail.com. Es comparte grietas en el muro, @gmail.com. Y esto será en La Gozadera, que está ubicada en Plaza de San Juan número 15, Colonia Centro, entre Pujibet y Ayuntamiento, ahí atrasito del Mercado de San Juan, cerca del metro Salto Agua. Bueno, pues ahí los invitamos este domingo, no se lo pierdan, invítense, escriban a registrar sus actividades. Y también los compañeros de La Sexta nos invitan a preparar una actividad que va a ser en la Explanada de Bellas Artes. Esto es el día 2 y 3 de julio, en donde pues la idea es ir en la Explanada de Bellas Artes estos dos días y presentar todas las actividades artísticas que realizamos, bueno, pues a ir, escuchar, ver. Y bueno, también están abiertas las propuestas y participaciones y nos comparten este mismo correo, que es comparte grietas en el muro, @gmail.com. Así es de que, bueno, pues si tienen por ahí listos sus trabajos, sus exposiciones, pues escriban a este correo y bueno, pues a preparar este festival. Y bueno, pues nada más también a estar atentos con el plan de acción del magisterio para esta semana, para los que estén acá en México, en la bueno, pues apoyar al plantón, a la movilización magisterial, y aquí en la Ciudad Monstruo van a haber muchas actividades. Y bueno, pues a todos nuestros radioescuchas, con esto estamos cerrando el programa del día de hoy. Les enviamos nuestros saludos, nuestros agradecimientos a la gente de Juchitán que estuvo desde temprano también atentos a esta transmisión, a todas las radios libres y comunitarias, a Radio Pozol, que ahora ya está, aparece nuevamente en pie allá en Tuxtla, ahora nuevamente como frecuencia radial, acompañando la resistencia magisterial. También a nuestros compañeros de Radio Ñomda, quienes pues se han estado pues sacando estas super chambas auditivas, como la que conformó la columna 2. Y bueno, y a toda la gente que hace pues estos medios de comunicación desde abajo, a la gente que nos escucha fuera de México, bueno, pues un abrazo solidario, y pues no estamos solos, ¿no? Así que aquí seguimos. Vamos con música y nos vemos en la próxima emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres, en la emisión del lunes 13 de junio del 2016. Y el 15 se cierran las inscripciones para el Comparte Zapatista, así que apúntese.